96.1 FM. Estamos un equipo aquí desde temprano, desde el mediodía de la tarde del día de hoy. En los controles técnicos nos acompaña Josué Rondón y en la producción, conducción y locución de este espacio, Pascual Gian Antonio y quien les habla, Marilu de Rondón. Vamos a dar inicio a hacerles comentarios sobre temas importantes sobre el panorama a nivel nacional. Y por supuesto no podemos pasar por alto el tema de salud, por cuanto ha sido el llamado de nuestras autoridades a tener y cumplir las medidas de prevención, por cuanto hay un rebrote de coronavirus, sus variantes y algunas infecciones respiratorias. Pero en esta tarde pude llegar aquí porque estoy cerca del área en donde se encuentra ubicada esta estación de radio y se me hizo fácil poder acercarme hoy. La semana pasada no pudimos salir al aire por razones de salud. Sin embargo, a pesar de que no estoy mejor totalmente, pero estoy recuperando condiciones. Tengo instrucciones médicas de reducción de movilidad y de actividad física. Sin embargo, por algunas llamadas de personas que me aprecian, estamos aquí para cumplir con nuestro deber y bueno, esperando que este lunes los médicos me vuelvan a hacer una revaloración para saber si me puedo reintegrar a mis labores y quehaceres a nivel de oficina y también en cuanto a otros asuntos personales. Pero quiero hablarte sobre qué son los vectores. Yo no conocía esto tampoco. Estoy, así como ustedes, escuchando esto por primera vez. Bueno, este es mi caso. No sé si hay otras personas que dominan con mayor facilidad este tema. Pero me llamó la atención este material que me hicieron llegar, que se titula Sin Fronteras ASH, Agua, Saneamiento e Higiene Sin Fronteras. Es un proyecto muy bonito de Plafán y ADRA, conjuntamente con todo un equipo de trabajo. En el diagramado y diseño están la gente de ADRA Venezuela. Ellos tienen un material muy valioso que están dando, repartiendo de manera gratuita y tiene en una de sus páginas un material muy interesante que ellos titularon ¿Qué son los vectores? Y resulta que son animales que transmiten patógenos como virus, bacterias, hongos o parásitos de una persona o animal infectada a otra, propagando las enfermedades. Y nos señala de que existen dos tipos de vectores. En esta tarde vamos a conocer estos dos tipos. El primero se denominan mecánicos y el segundo los biológicos. Dentro del primer rubro y categoría se trata de los que no forman parte del ciclo biológico del patógeno, como por ejemplo las moscas y las cucarachas. En el segundo grupo se encuentran los biológicos y aquí están integrados por los agentes que se multiplican en el vector, como por ejemplo el zancudo o el mosquito. Precisamente yo me encuentro en un proceso de recuperación por la picada de un zancudo y por eso me inquieta hablarles acerca de este tema. Las enfermedades que se transmiten por los zancudos y mosquitos son aquellas que se transmiten y se pueden contraer cuando te pica un mosquito infectado. Entre ellas figuran las siguientes: el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, el paludismo, entre otros. Bueno, realmente primera vez que paso por algo así. Tengo entendido por los síntomas que he estado presentando desde aproximadamente 15 días, tengo la posibilidad de estar infectada por un chikungunya. Bueno, entonces las moscas también son un vector y al entrar en contacto con objetos contaminados transmiten enfermedades como diarreas, infecciones de piel y hasta oculares. Las cucarachas y las chiripas actúan como depósitos de bacterias, asimismo propagan infecciones causadas por el E. coli, la salmonela, la fiebre tifoidea, el cólera, la gastroenteritis, la disentería y la parasitosis. Las pulgas, somos muchas las personas que tenemos mascotas que por lo general suelen tener este tipo de vectores, son unos molestos parásitos para el ser humano y las mascotas, y muy difíciles de erradicar del medio ambiente debido a su elevada capacidad de reproducción. Transmiten enfermedades bacterianas como la peste y el tifus murino. Los ratones son otro tipo de vectores que por lo general casi todos solemos tener en ciertas determinadas épocas en los hogares, así como también en otros lugares, espacios como oficinas, incluso hasta dentro del metro. Yo las he visto en los rieles de los canales del andén de diferentes estaciones de este tan importante medio de transporte subterráneo. Son roedores, son portadores de una amplia variedad de organismos que causan enfermedades, incluyendo muchas especies de bacterias, de virus, de protozoos e incluso helmintos. Un ejemplo de estas enfermedades se conocen como leptospirosis, hantavirus y la rabia. El chipo pica a personas y animales para alimentarse con su sangre y deja sus heces infectadas con el parásito causante del mal de Chagas cerca de la picadura y al rascarse entra por la piel. Incluso esto puede causar en muchos casos la muerte. Otra forma de transmisión es por el consumo de alimentos contaminados con las heces de algunos de estos vectores de los cuales estamos hablando. Las garrapatas son parásitos que se alimentan de la sangre de nuestros animales domésticos, pero también de los seres humanos. Las garrapatas son vectores de enfermedades infecciosas, transmisoras del tifus o de el Leime. Los moluscos acuáticos, hay caracoles de agua dulce donde se desarrollan larvas que transmiten la esquistosomiasis. La infección se adquiere por el contacto con las aguas contaminadas al penetrar la piel de las personas y se transportan por la sangre a los pulmones y el hígado. Fíjese, a veces padecemos de algunas situaciones de salud y desconocemos incluso las causas que puedan estar generando este tipo de situaciones en nuestras vidas. Los vectores y las medidas de prevención. Los zancudos o los mosquitos, se les recomienda en este caso disminuir la exposición al vector en horas de la tarde, es cuando hay mayor concentración de zancudos y mosquitos. Para todos es de conocimiento público y notorio que hubo un ciclón que se asomó por nuestras costas, que de una u otra forma no llegó, pero que por las situaciones climatológicas y algunos cambios ambientales, nosotros hemos tenido muchas precipitaciones y lluvias y en algunos sectores o ciudades o estados del país ha hecho estragos. Una de ellas es la proliferación de estos vectores, conocidos como zancudos o mosquitos. Es recomendable usar repelentes y usar ropas claras de mangas largas. No dejar recipientes de agua destapados ni permitir que se acumulen aguas en cauchos viejos, botellas u otros objetos que podamos tener dentro del hogar e incluso algunos materos de plantas que podamos tener en diferentes lugares dentro de nuestros lugares de residencia o vivienda o jardines cercanos a nuestros alrededores. Los roedores, para prevenir los ratones y evitar el contacto con ellos, elimine las fuentes de alimentos, agua y elementos que puedan brindarle refugio. selle los orificios adentro y afuera de su casa para evitar la entrada de roedores, limpie para eliminar las fuentes de alimentos y los lugares por donde ellos puedan anidar sus cuevas o nidos para hacer la reproducción de los mismos. En el caso de las cucarachas y chiripas, se deben practicar acciones que impidan que los insectos sobrevivan, incluyendo la eliminación de refugios, evitar la disponibilidad de alimentos y limitar su reproducción. Es imprescindible tener un buen orden e higiene en la casa para acabar con este tipo de vectores conocidos como las cucarachas definitivamente. Sellar todos los huecos que puedan quedar en las paredes, lavamanos o duchas es fundamental para prevenir que aniden allí. Los platos acumulados en el fregadero son otro factor de riesgo, ya que tienen restos de comida o incluso si están lavados, pero ellos pueden circular y pueden ir dejando sus heces y esto puede traer muchas enfermedades a nivel estomacal. Utiliza rejillas metálicas de agujeros circulares en los desagües, ya que al ser orificios más pequeños impiden el ingreso de insectos provenientes de las cañerías. Otro factor que puede atraerlas es la humedad. Si mantienes tanto los baños como la cocina secos, minimizarás el riesgo. Otro factor importante del cual te queremos hablar son los desechos sólidos. Las excretas o heces fecales son residuos sólidos que deben contar con un adecuado manejo, pues son un peligro altamente contaminante y generan enfermedades. La letrina, las pocetas, son unas estructuras que se utilizan para la adecuada disposición de las excretas. Deben mantenerse la tapa de la poceta cerrada para que no entren moscas ni zancudos que puedan transportar luego otras bacterias. También debes lavar la poceta frecuentemente, mínimo una vez a la semana, y se recomienda separar los residuos sólidos, los que conocemos como basura o desperdicios, inorgánicos, los orgánicos, como por ejemplo, separa el plástico del vidrio, de botellas y cauchos de cáscaras de frutas, vegetales, restos de carnes, entre otros. Bueno, son temas que son importantes que podamos conocer y sobre todo hablarlos con los más pequeños de la casa. Así como celebramos el Día del Niño recientemente, los sacamos a recrearse o a pasear, sería bueno conversar sobre estos temas con ellos e irlos y dándoles esos lineamientos e instrucciones para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas por los vectores que en esta tarde hemos conocido y hemos hablado. Este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, hace y exalta los valores de Bolívar, por cuanto consideramos que el pensamiento de este prócer de la patria se mantiene a lo largo del tiempo vivo en nuestros pensamientos, así como también ideales. El pueblo es la historia, por eso es importante que nosotros podamos tener este enriquecimiento cultural a través de las memorias y de las lecturas de lo que ha sucedido en el marco del bicentenario de la Carta de Jamaica. Nosotros estamos ahorita haciendo algunas reflexiones y en esta tarde quiero hablarte acerca del Caribe en el año 1815, de la economía, cultura y política. En esta tarde quiero que sepas que nos interesa a todas y a todos conocer ¿cuál fue el Caribe en el que Bolívar vivió el amargo exilio luego de la caída de la Segunda República? Pero también donde repensó su proyecto político, donde recibió el apoyo necesario y recobró los ánimos para continuar la lucha por la independencia. Muchos de nosotros, incluso mi persona, necesitamos a veces que otras personas allegadas a nosotros o no puedan servirnos en nuestro transitar y en nuestros proyectos como una pieza de apoyo, donde nos motiven a seguir adelante, donde se nos valore no por lo que tenemos o por los títulos que podamos adquirir, sino por el considerar en nosotros aquellas cualidades y tributos que sean de calidad humana y que podamos servir de aporte para que muchos u otros, o a través individual o colectivo, podamos lograr procesos emancipadores, como fue el caso de Bolívar, en esa continua lucha por la independencia. Hay diferentes tipos de independencia. Una de ellas podría ser la independencia mental, sentimental, emocional, física en nuestras vidas, pero en este caso estamos hablando acerca de los ideales y esos pensamientos que todavía se mantienen a lo largo del tiempo vigente, porque pareciera que el tiempo no ha pasado, sino que aún en el tiempo presente se remontan estas realidades que estamos viendo y que estamos afrontando estas actuales generaciones a nivel mundial. En este caso quiero hablarte del Caribe para el 1815, que era una región de grandes contrastes políticos impulsadas por la producción y el comercio de la caña de azúcar, donde se desarrollaron en ella diversas dinámicas sociales y políticas caracterizadas por la heterogeneidad y dadas por la confluencia multiétnica. Las invasiones de los imperios europeos, el comercio de los esclavos desde África, la presencia indígena originaria y el complejo proceso del mestizaje fue lo que definitivamente le dio ese punto de heterogeneidad a la realidad de lo que se estaba viviendo en esa época y de lo que estaba sucediendo con Bolívar. La España, Francia, Holanda e Inglaterra imperiales establecieron una dominación colonial en el Caribe, que a principios del siglo XIX se encontraba en su mayor esplendor. En consecuencia, todos los grandes acontecimientos experimentados en cada una de estas metrópolis afectaron inmediatamente la situación geopolítica de la región. ¿Pero qué fue lo que sucedió con el Imperio Español? Vamos a conocerlo a continuación. Los asentamientos españoles en el llamado Nuevo Mundo estuvieron concentrados en tierra firme. De allí que los grandes establecimientos metropolitanos, productivos y comerciales de los ibéricos fueron los del continente y no los insulares. El mar era una zona de transporte y por ende de comercio, y representaban para las autoridades la frontera entre las posesiones españolas y los territorios de los otros imperios europeos. Las grandes litorales de las antiguas colonias ribereñas con el Caribe fueron reforzados con importantes puestos militares, con el fin de garantizar la defensa de las regiones internas, a la par de ser organizados en las Capitanías Generales de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Vestigios de esta funcionalidad de defensa son los fuertes aún presentes en Margarita, Cartagena y San Juan. Las tres grandes Antillas españolas en este año en el que estamos nosotros remontándonos en la historia, en el 1815, seguían una dinámica social similar a las otras colonias europeas, con la diferencia de ser importantes centros políticos, lo cual otorgaba una relevancia mayor al mero hecho de ser productoras de azúcar. En Santo Domingo, para el año 1812, se volvió a instalar la Real Audiencia para cumplir funciones jurídicas, mientras que en Cuba funcionaban las Reales Intendencias de Santiago y Puerto Príncipe. En Puerto Rico, por decreto real, se liberó el comercio, lo cual tuvo dos efectos inmediatos e intercambio de productos con otros países distintos a España y la migración de extranjeros europeos y americanos. Con la consolidación de las independencias, estas islas se transformaron en la base de operaciones de la corona española en América. Vamos a escuchar un precioso poema

se salvó de la quema debajo de un arbolito, que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria, y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Hoy acudimos a tu idea visionaria. Y es que precisamente en nombre de esa libertad estamos haciendo un recuento, porque el pueblo es la historia. Definitivamente que tenemos que contar y conocer las memorias de Venezuela. Es por eso que estamos en este momento enfocados en el bicentenario de la Carta de Jamaica. Y continuamos con nuestro tema. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea, dejándonos un mensaje, compartiendo con nosotros acerca de lo que estamos acá conversando, a través del 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. También puedes accesar por internet al blog lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com. Y puedes también, por supuesto, ingresar a través del link del cual nosotros estamos saliendo al aire, y puedes escuchar este programa La Voz de la Mujer Bolivariana por Radio Minca 96.1 FM y por Seno.fm. Este Seno es con Z. Seno.fm/radio/Minca con K. Bueno, estamos de vuelta en este tu programa y estamos hablando acerca de cuando el presidente haitiano brindó apoyo a Simón Bolívar en el año 1816, donde lo combinó a abolir la esclavitud de inmediato. Pero verdaderamente logró Bolívar, a través de eso que decretó, la libertad de los esclavos el 2 de junio del año 1816 en Carúpano, evidenciando con esta acción la gran influencia que tuvieron por él las ideas de un hombre llamado Petión. Bueno, vamos a conocer un poco acerca de la historia. La libertad haitiana. Haití fue una de las colonias con mayor producción azucarera y uno de los lugares donde se practicó el más inhumano esclavismo. Desde tiempos coloniales, el lado occidental de la isla estuvo en posesión de los franceses. Pese a la revolución de 1789, no se vio ningún cambio estructural a lo interno de su sociedad, cuestión que quedó clara en el artículo 1 de la declaración del 30 de Floreal del año 11, en donde el 20 de mayo del año 1802 se expresó que en las colonias restituidas a la Francia en ejecución del Tratado de Amiens del 6 de Germinal, año número 10, la esclavitud será mantenida conforme a las leyes y reglamentos anteriores al 1789. Bueno, vamos a saludar a Oneida Acevedo. Ella está reportando sintonía y queremos agradecer a todos nuestros usuarios que están en consecuencia con nosotros y nuestros saludos y agradecimientos para todos. Estamos compartiendo, amigas y amigos todos, acerca de la importancia, porque definitivamente el pueblo es la historia. Y es por ello que estamos nosotros hablando en esta tarde sobre la falsa ilusión de cambio en la metrópoli y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Trajeron como consecuencia el inicio de un proceso histórico que desembocó en la independencia del 1 de enero del año 1804, luego de una larga y violenta revolución. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a seguir leyendo la historia. Para 1815, Haití sostenía una situación política complicada debido a la división de su territorio en dos modelos de gobierno distintos. Al norte, bajo el régimen de Henry Christophe, funcionaba el Reino de Haití, un sistema monárquico y autoritario que había establecido el latifundio y la esclavitud, con la particularidad de que los grupos de poder se concentraron en una nobleza negra. Al sur de la isla se instaló la República de Haití, gobierno de carácter constitucional basado en el concepto de democracia agraria, que promovió mecanismos que, por supuesto, no dejaron de quedar asentados a través de la historia para convertir en ciudadanos a los habitantes de este territorio, con derechos al trabajo asalariado y a la educación pública y, por supuesto, gratuita. Con la llegada a la presidencia de Alejandro Petion, este hombre del cual te estamos hablando y presentando y estamos conociendo en las memorias de la historia de Venezuela en la tarde del día de hoy, se concibió la libertad de los esclavos como elemento fundamental en la lucha independentista americana. Bueno, definitivamente es propicio hablarte acerca de las luchas actuales que tenemos y que se están librando por la independencia de nuestros pueblos a través de ese gran esfuerzo que están realizando nuestro Ejecutivo Nacional y, por supuesto, el enfoque que tenemos y esa convicción de que definitivamente nos hemos convertido hoy en día en Caracas, Venezuela, en todos sus estados y todos nuestros territorios, en ese pueblo legislador. Y es por ello que quiero hablarte de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, la cual te invita a conocer el artículo número 7 de la Ley Orgánica para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género. Bueno, ¿y qué dice este artículo? Bueno, vamos a hablarte del artículo 8. Dice: el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación desarrollará programas permanentes de difusión y formación dirigidos a las comunicadoras y comunicadores sociales para favorecer el uso del lenguaje con enfoque de género inclusivo y no sexista. ¿Se dan cuenta cómo se remonta la historia y estamos cambiándola? Pues sí. La Comisión Permanente de las Familias, Libertad, Religión y Cultos te hace saber que definitivamente, para mayor información, puedes consultar el artículo tanto 7 y 8 de esta Ley para la Promoción y Uso del Lenguaje con Enfoque de Género. Ya tenemos que hablar de ambos, tanto para las como para los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. En otro sentido, quiero expresarte y leerte y comentarte que puedes, a través de las redes sociales, saber mucho más y puedes seguirnos. El equipo de la Dirección General de Participación Ciudadana los puedes contactar y ubicar a través de las redes sociales, por Twitter, @participacionc16, por Facebook, Participación Ciudadana, por Instagram, participacinc16, y el canal de YouTube. Puedes tomar nota, https://bealtait.ly/3plm71p, y soy Asamblea Radio. Por seno.fm/radio, soy Asamblea Radio AN. Ellos están haciendo entrega a través de las redes sociales, así como también por los diferentes directorios que manejan de correos electrónicos, el semanario legislativo. En este momento tengo el que se publicó en resumen de las sesiones del 12 al 14 de julio del año 2022. Nuestras diputados y diputados electos por la decisión y voluntad de la mayoría de los venezolanos se encuentran realizando a través de las diferentes comisiones todos aquellos debates y propuestas de anteproyecto y proyectos en primera discusión, en la consulta pública, segunda discusión, y leyes aprobadas para el mejor buen vivir de todas y todos los venezolanos. Y es por ello que acá se está dando a conocer lo que aconteció en este ejemplar número 21 del año número 1, Boletín Digital Informativo. Se llama Semanario Legislativo, en donde se te da a conocer cómo la Asamblea Nacional autoriza el uso de orden de amistad al canciller Carlos Faría. Esto ocurrió el 12 de marzo en sesión ordinaria, donde la Asamblea Nacional autorizó el conferimiento de la condecoración Orden de Amistad al ministro de Relaciones Exteriores en Caracas, Carlos Rafael Farías Tortosa, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. En este sentido, la diputada Ileana Medina y primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración señaló que el reconocimiento es orgullo para todas y todos los venezolanos, ya que dicha mención es referida de las buenas, por supuesto, mejoras en cuanto a lo que se refiere a las relaciones entre ambas naciones, y es otorgada por Rusia a los ciudadanos y ajenos por su destacada labor en la promoción de la paz, la amistad, la cooperación y el entendimiento entre estos países. En este sentido, además de esta ley, se garantizará que el registro de antecedentes penales goce de información veraz y oportuna. Además, regulará dicho registro a fin de garantizar los derechos de las personas y el justo sistema de justicia en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Definitivamente que la certificación de antecedentes penales es un hecho, y en el texto está constituido por 16 artículos, 2 capítulos, una disposición derogativa y una disposición final. En este sentido, en el artículo 12 se señala que el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz tiene como facultad definir la organización y funcionamiento del registro de antecedentes penales, así como el desarrollo, manejo y funcionamiento de los archivos digitales y físicos. La Asamblea Nacional también conmemora el 5º aniversario del Plan Nacional de Parto Humanizado. Y es que definitivamente ya está desplegado en todo el territorio nacional todo ese precioso y maravilloso equipo de la diputada de la patria, Taidet Rosa Monzón Gómez, quien presentó el acuerdo y recordó que el Plan Nacional de Parto Humanizado tiene como finalidad educar y proteger a las madres para que tengan una vida sana durante la gestación, y es un plan creado para la protección de los derechos de la mujer a decidir sobre el nacimiento como un acto amoroso, humanizado y de libre de violencia obstétrica. Recalcó que esta política social ha reducido la mortalidad materno-infantil, así como el índice de cesáreas, que para mediados del año 2017 alcanzaba el 52%. La Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la ley para los trabajadores con discapacidad. Esto es el trabajo de otra de las comisiones, donde en primera discusión fue aprobado este jueves 14 de julio el proyecto de ley para las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad por parte de la Asamblea Nacional, con el propósito de apoyar y garantizar la justicia social, la inclusión, la protección, la defensa y atención integral de este sector. El diputado Emilio Colina fue quien, como integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, dijo que el interés de este proyecto es avanzar en las herramientas que el Estado, por supuesto, desarrolla en materia de políticas públicas orientadas al trabajo digno, productivo y liberador, precisamente, de estas personas. La ley dará inicio a la utilización de las tecnologías en los símbolos oficiales de la institución de manera escrita, encriptada y digital. Además, sustenta los principios de legalidad, eficacia, celeridad, idoneidad, efectividad e integridad, conservación en el uso de los sellos oficiales de la República. El diputado Jorge Rodríguez resaltó lo importante de la aprobación de esta nueva ley y citó: "Este es el papel de la Asamblea Nacional. Los felicito, diputados. Se deben revisar los procesos y avanzar en la actualización de las leyes", así comentó. La Asamblea Nacional repudia declaraciones de John Bolton y de Carrie Philippide. Con acuerdo aprobado por unanimidad, la Asamblea Nacional expresó su repudio y rechazo a las declaraciones del ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, y de la ex subsecretaria de Estado para Venezuela y Cuba, quienes confirmaron ante los medios de comunicación los planes de Estados Unidos para invadir militarmente a Venezuela. En este sentido, el diputado Pedro Infante presentó el acuerdo y calificó a Bolton y Filippetti como fascistas halcones de la guerra. Recordó que los personajes son ejecutantes de la doctrina Monroe, la cual han aplicado contra varias naciones del mundo que no se subordinan a sus intereses. Definitivamente, los golpes de Estado, planes, financiamiento, apoyo y asesoramiento para derrocar gobiernos, asesinar presidentes e invadir países y hacer precisamente de las suyas es lo que hay detrás de todas estas intenciones. Bueno, vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y luego venimos con el cierre de este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Estás en sintonía de Radio Minca 96.1 FM desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela. Soñaba lir, nunca olvidaré lo que pasó. Murieron hermanos de la revolución. Cada momento presenciaba nuestra sangre derramada por unos que se apoderaron del país. Sí, camarada, aquel 11 de abril, cuando le dijeron al pueblo que nuestro presidente había renunciado. Pues no, nos organizamos y lo rescatamos, porque lo que puesto por Dios no puede ser quitado por la mano del hombre. Estuvieran aquí. Nunca olvidaré lo que pasó. Murieron hermanos de la revolución. Cada momento presenciaba nuestra sangre derramada por unos que se apoderaron del país. Bueno, estuvimos escuchando un precioso tema que nos interpreta la capitán Omaira Hernández. Ella es una de las comandantes del ADI 411 Katia, una mujer que verdaderamente queremos felicitar porque ese tema que se lo dedicó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su oportunidad fue definitivamente lo que hizo sentir esa expresión de una mujer miliciana que de manera voluntaria toma la decisión de defender a este suelo patrio que se llama Venezuela. Y Venezuela tiene nombre de mujer y es precisamente un país que sigue pariendo hombres y mujeres de bien. Y queremos definitivamente hacerte un llamado para que tú puedas convertirte en ese portavoz de los ideales de Bolívar que siguen siendo en este tiempo presente historia y que nos ayudan a remontar la diferencia de lo que queremos, porque somos venezolanos y tenemos los ideales de Bolívar, de Chávez, de Maduro y de esos grandes hombres y mujeres que siguen en haciendo patria. Queremos hablarte acerca del material de la Dirección General de Participación Ciudadana. Ellos están en este momento haciendo la promoción de esta ley que la Comisión Permanente de Cultura y Recreación se encuentra en este momento hablando acerca de la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En el artículo 3 de la misma se habla acerca de que a los efectos de esta ley se entiende por ámbitos del patrimonio cultural inmaterial los rituales, actos festivos, las artes escénicas, musicales, del espectáculo, la representación, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. De igual manera, se encuentran actualmente en consulta pública, puedes enterarte y participar sobre la fecha de fiesta nacional. La comisión mixta que lleva a cargo esta tarea se encuentra en este momento en consulta pública de esta ley porque definitivamente en mantener siempre ese pensamiento vivo sobre lo que ha hecho historia en nuestra patria, se refieren al día 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la cual es una fecha contemplada en este proyecto de reforma de la Ley de Fiestas Nacionales para ser reconocida como una fecha de fiesta nacional. Así lo contempla el artículo 3. Y la Dirección General de Participación Ciudadana les invita para que participen a través de los links que les hemos dado de las cuentas y redes sociales para que puedas participar y, por supuesto, convertirte en ese sujeto constructor de nuestras propias leyes. La Dirección General de Participación Ciudadana te invita a conocer tus deberes y derechos establecidos en las leyes sancionadas por la nueva Asamblea Nacional. Las cuentas sociales por las cuales les puedes seguir son las siguientes. Toma nota, por favor. Twitter, @participacionc16. Facebook, Participación Ciudadana. Por Instagram, Participación. Pero lo vas a abreviar, es participacinc16. Y recuerda, soy Asamblea Radio por el siguiente link, senoconzeta.fm/radio. Soy Asamblea Radio AN. Bueno, entonces vamos a continuar para finalizar en la tarde de hoy este tu programa. Y quiero hablarte en materia precisamente de defensa nacional, de cómo la milicia bolivariana se encuentra desplegada y realizando un trabajo a favor de todas y todos los venezolanos. En este sentido, a través de el blog La Voz de la Mujer Bolivariana, tú puedes acceder para conocer más acerca de los detalles de todo lo que allí hemos publicado para que todos ustedes, nuestros estimados usuarios de este su radio preferida, Radio Minca 96.1 FM, puedan conocer y tener de la mano para que todas y todas puedan tener conocimiento y acceso a la información que se publica de interés en carácter en materia nacional, así como también internacional. Es por ello que definitivamente la milicia bolivariana se encuentra realizando el despliegue en apoyo para dar cumplimiento a las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en cuanto a las bricomiles que se encuentran ya desplegadas en todo lo ancho y largo del territorio nacional, realizando un trabajo no solamente en materia de educación de los centros e instituciones educativas del Estado, sino que también ahora está en todo lo que se refiere a los centros de atención hospitalaria, para mejorar las condiciones de atención y de servicio público de ambas áreas a favor de todas y todos, en víspera de que se encuentran toda nuestra muchachada de las diferentes edades en vacaciones, para que cuando se retomen las jornadas de clases puedan volver a sus centros de escolaridad con las mejoras que se han realizado en estos centros, así como también en materia de salud, para la mejor calidad de vida de todos nosotros los venezolanos. Tenemos que reconocer el esfuerzo y el apoyo de la milicia bolivariana como quinto componente especial de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el cual ha hecho, por supuesto, acto de presencia y acompañamiento a todo el personal que se ha designado de la mano en apoyo con el poder popular en cada uno de los estados en donde se está llevando a cabo esta actividad y jornada. Por mi parte, bueno, felicitaciones a todos aquellos que se encuentran dando lo mejor de sí cada día en apoyo, así como también a las comunidades que se han abocado para hacer de un aporte más a todo lo que ha venido realizándose en este tema. Bueno, vamos entonces a hacer la reflexión de la tarde del día de hoy para quedar así nosotros despedidos y les esperamos el próximo sábado para que por favor estén muy atentos a este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana por la Casa de Movimientos Culturales La Minca 96.1 FM. Vamos entonces a hacerle lectura acerca de lo que ocurrió recientemente. Podemos decirte acerca de que hubo ciertos actos de ascenso en celebración a lo que se refiere al 13 de abril. Usted puede tener allí acceso a través del blog de La Voz de la Mujer Bolivariana www.blogspot.com, así como también acerca de un reportaje donde se documenta de cómo los milicianos capturan a traficantes de gasolina. Esto ocurrió en el estado Apure, donde la unidad especial de los MAR del Comando de Milicia de la Zona de Defensa Integral Capital capturaron a dos sujetos por el contrabando de 740 litros de gasolina en el muelle de cabotaje del sector Santo Luzardo, Guasdalito, estado Apure. El hecho ocurrió precisamente y se registró en el punto de control del municipio Páez en la unidad llanera. En otro sentido, puedes también conocer acerca de un trabajo que Jorge Arreaza da a conocer en su visita de sorpresa a un sector llamado Cajobatico. Esto queda en el estado Barinas, donde 10 consejos comunales que producen queso de la mejor calidad en tierras rescatadas por el comandante Chávez van rumbo a la organización en comunas y la construcción de su círculo de economía comunal para la vida, porque definitivamente la comuna es productiva y el eslogan es comuna o nada. Llegó el momento de renovarnos. Todos los consejos comunales del país, en elección libre y directa, pueden elegir nuevas vocerías para sus comités y unidades de gestión. El proceso es fácil y eficiente. La Comisión Electoral del Consejo Comunal debe convocar a una asamblea para definir el cronograma. Celebrar el proceso de postulación, votación y escrutinio para los comités y unidades de gestión. Realizar el proceso de actualización y verificación en línea a través del portal del Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales. La actualización de vocerías permite mantener el espíritu organizativo de nuestras comunidades, consolidando la democracia participativa y protagónica. Visita comunas.gov.ve para descargar los instructivos y accede a nuestras redes sociales para plantear tus dudas e inquietudes. Vamos a reencontrarnos. Comuna o nada. Así es, vamos a reencontrarnos. Comuna o nada. Es por eso que definitivamente el llamado es a renovar las vocerías de todos los consejos comunales que requieran la actualización y la formalización de todo lo que se refiere a la parte legal de toda la documentación que los hace existir. En este sentido, el presidente, a través de su cuenta de Twitter, @NicolásMaduro, plantea la ruta para avanzar en esta nueva época con democracia directa. El poder popular debe renovar sus instancias y vocerías para avanzar con firmeza hacia el buen gobierno. Recuerde que el socialismo no es una palabra, el socialismo es un estilo de vida y es un modelo de gobierno que está en construcción. Es por ello que a través de los consejos comunales estamos en aras y vía a través de las comunas para conformar lo que se conoce como ciudad comunal, estado comunal y gobierno comunal. Bueno, nos despedimos por la tarde de hoy, agradecidos a todos los que reportaron su sintonía a través del 0426-267-8461, a todos los que han interactuado con nosotros a través de la mensajería y las cuentas en nuestras redes sociales, así como también nos despedimos dándote a conocer el bus cultural porque definitivamente este Boletín Digital Cultural de Venezuela está en el tapete a nivel nacional y regional, donde se te ofrece la programación especial por el natalicio del presidente Chávez. Tienes que estar allí y ver este link https://bit.ly/3pejfma. Y en otro sentido y materia, quiero hablarte acerca de que se abren las postulaciones para el Premio Nacional de Cultura de los años 2021-2022 y que el Museo Arturo Michelena reprograma planes vacacionales. En materia regional, se preparan el regreso del Festival Internacional Sol de Caicara en Monagas, y en Trujillo ya todo está listo para el Encuentro Nacional de Locos y Locainas. En Miranda se tiene la agenda del Festival de Teatro Progresista y los gabinetes parroquiales de Caracas están listos, porque desde la parroquia San Agustín definitivamente allí está la onda. Así que bueno, San Agustín celebró el Día del Niño con bailes y danzas culturales, juegos tradicionales, a través de la autogestión de las rifas, aportes de la Fundación Educativa y Deportiva Hornos de Cal, el apoyo de algunos líderes de calle del Movimiento por la Paz y la Vida, así como también del Movimiento Cultural Terrazas del ALBA, el grupo Vegas Dance y el grupo Sharpel. Este sábado también será la celebración del aniversario de la parroquia en Coche, así que acércate a disfrutar de esta tarde llanera y noche de boleros. Está como invitado especial el Gabán Tacateño. Esto es para este sábado 23 de este mes, y el primer taller de gestión y liderazgo cultural en la alianza con el Movimiento de Recreadores se está desarrollando en los 24 estados por la plataforma digital organizado por la Misión Cultura. En este sentido, la cartelera que se te ofrece es la obra infantil El Príncipe Encantado, que se presenta en el CELAR. Y los artesanos dirigieron el conversatorio Cesteria Utilitaria desde los pueblos indígenas. Conoce la programación que trae la celebración de Bolívar, Libertador para Siempre, y la programación especial del Teatro Uniarte Bolívar. Este también es propicio hablarte de los LARTES, ente adscrito al @minculturav, que inaugura La Ventana, espacio de arte múltiple, que será un nuevo espacio expositivo y de venta. Los esperamos, están todos y todas cordialmente invitadas. El Tacatán Fu de Imajiro Danza va a tener un espectáculo para las 2 de la tarde. El lugar es el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, no te lo pierdas. La comunidad La Ceiba te invita al cierre del concierto de Expo Sistema Emisión Cultura. Esto va a ser a la 1 de la tarde en el lugar de la base de emisiones Hugo Chávez La Ceiba, en el piso 3. La Casona Cultural Aquiles Nasoa invita al homenaje a Serenata Guayanesa con diversas actividades a partir de las 3 de la tarde. Y la Filben está definitivamente en todo. El 17avo Filben estará en Táchira del 21 al 23 de julio, y el vicepresidente de comunicaciones Freddy Ñáñez presentará la obra En Otra Tierra. Así que, bueno, en Internacional, Cuba estará dando homenaje al artista César Pupi Pedroso. Destacan contribución de Borges al entendimiento de China en Occidente. Nuestras efemérides, definitivamente, se crea la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela en el año 1987. Nelson Mandela visita Venezuela en el año 1991. Muere Guillermo Sucre en el año 2021. Este poeta, traductor y crítico literario venezolano, descendiente directo del prócer de la independencia, Antonio José de Sucre. Y muere Eduardo López Rivas en el año 1913, intelectual y periodista venezolano. El Buzón Cultural, si deseas compartir tus noticias y eventos culturales por el Bus Cultural, envía los datos por esta dirección que te vamos a dar a continuación. https://bit.ly/buscultural. Síguelos, sus cuentas son por twitter.com bmisioncultura y mueve los poderes creadores que puedas tener en tu mente. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos por la tarde de hoy. Feliz fin de semana. Bendiciones a todas y ustedes. Y en los controles técnicos nos acompañó Josué Rondón en la conducción y producción de este espacio. Pascual Jean Antonio, quien les habla, Marilu Rondón, y en la gerencia de esta casa de movimientos culturales y Radio Minca 96.1 FM, Grecia Solórzano y todo este equipo bello y maravilloso de personas que hacen vida acá en la parroquia Altagracia, en esta casa de movimientos culturales, porque definitivamente es poder popular en acción. Feliz fin de semana y nos despedimos con un precioso tema musical. Espero que lo disfruten y sea de su agrado. Gracias por su atención. Quai pregi passi per altà, quai pregi passi per altà, sera vagabon pregi, sera vagabon pregri, guai pregri passi per altà, serà la daga pun pregri, serà la daga pun pregri, guai pregri passi era o tá. Autogobierno comunal, Radio Minca. Somos trabajo colectivo a favor del pueblo. Casa de Movimientos Culturales La Minca.